Los motores rugiendo están, esperando la luz verde. Tu larga gana de entretenerme a mí y a tantos que nos juntamos a verles. Ya van buscando ser los punteros, los más severos, cual grandes guerreros. Pues nada puede apartarlos del circuito que están rodando hoy. El podio preparado está para quienes lleguen a la final. Les bajaron la bandera cuadriculada, blanca y negra. Al primero, al segundo, al tercero de la tribuna su aliento, su acierto. En el podio ya están laureles, mujeres y champán. Todo es euforia y sonreír.